Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Piratas Espaciales Hemingway, que es el nombre más original que se les ocurrió, y me llamo Pablo. Yo me llamo Germán. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Germán? Porque teníamos algo planificado antes de empezar, pero la pregunta es, ¿vamos a hablar de eso? Pero esto es un programa, se supone, de literatura, ¿no? Y de, más o menos, entonces, ¿de qué es? O sea, estaría bueno pensar de qué querés que sea, ¿no? Como yo pienso que más que ser de literatura, está bueno que sea de la creación, del autoconocimiento, del conocimiento de la relación entre cosas, ¿no sé? Sí, los procesos creativos. Yo creo que, a ver, ¿sabes qué pasa? Para mí, casi todos los procesos creativos dignos de mención son los que tienen que ver con la literatura, pero si... Mira, yo no sé si te acordás de dónde partió la concepción de Piratas Espaciales Hemingway, pero fue un momento creativo. Tal cual. Fue un momento creativo. Y como se puede crear a través de la imaginación, pará, y esas burgueses, sí, no, pará. Tengo que decirlo. Dale, sí, ¿cómo fue? No, pero... Lo que recuerdes, que sea... Haz un recorte, si querés, viste. Vos sos un cuentacuentos. Contá el cuento de la mejor manera. Pero, bueno, me gusta quedar bien parado cuando hago los cuentos. Este no va a ser el caso. Está bien. Prácticamente, mi recuerdo sobre la concepción de Piratas Espaciales Hemingway se remonta a un momento en un lugar puntual de la calle, en el cual evidentemente estábamos afectados con algo en la cabeza en ese momento, algo que nos hacía pensar de una forma diferente, más idiota. Yo miré al cielo e imaginé la cara de Freddie Mercury esculpida en estrellas, con un barco pirata atravesando la boca de Freddie Mercury, que se dirigía hacia nosotros con una saeta cruzando el cielo estrellado, y de ahí estaba Hemingway, vestido como Freddie Mercury, extendiéndonos la mano para que subiésemos a su barco pirata. Y eso fue un momento de revelación, y dije, bueno, tenemos que hacer una banda que se llame Piratas Espaciales Hemingway. Nuestra banda duró muy poco, porque no somos muy talentosos en la música, pero somos tercos y nos resistimos a abandonar ese nombre tan fantástico. Yo que quisiera hablar, o sea, se me ocurre ahora hablar de la relación entre cuentos diferentes, que en un momento dado encontramos que confluyen, porque si me retraigo a mi infancia, recuerdo, y lo relaciono mucho con el tema de las visiones, como vos dijiste, la visión de un barco atravesando la boca de Freddie Mercury, las estrellas. Yo me acuerdo de haber tenido visiones. Una mañana en la escuela, que yo estaba en segundo año de escuela y era el segundo año y era el único salón con luces blancas, y me acuerdo que un día estaba muy cansado y miré mucho esas luces blancas, y estaba sentado en mi banco, tenía los ojos muy irritados y me los frotaba muchas y repetidas veces. Entonces cerré los ojos y me recosté en el banco, y las luces se imprimieron en mi retina y empezaron a bailar y a bailar y a hacer una danza que terminó por crear un modelo tridimensional de un barco girando hecho de luces. Y me acuerdo que en una parte, una puerta de ese barco se abría, y es como que pasaba a través de esa visión, y la siguiente visión, bueno, era más no estaba formada por luces, sino por una imagen bastante clara de estar yo pelado en una balsa, en un canal muy estrecho de agua que fluía, y que yo estaba como en la punta y estaba como agarrado de la punta y mirando hacia el agua, hacia el fondo. Nada, fue una visión trascendente que se quedó en mi memoria para siempre. ¿Y eso con qué edad? Sin pensar, si estaba en segundo año de escuela, no repetí nunca, tenía 6 o 7. Siete años. Sí, o sea, en el año 2000. Hace bastante tiempo. Y te quedó impreso en la memoria. Yo no tengo memorias tan fuertes. Bueno, igual vos me has contado de memorias visuales y que han tenido que ver con el momento de la creación de la literatura. Sí. El tipo de estar en tu cuarto y mirar por la ventana y que... Sí. La forma de hablar una cosa. Igual la manifestación más reciente de eso fue con, bueno, la serie esta de libros que estoy escribiendo, que tienen que ver con la atención, que es una cosa que se puede encontrar en mi nuevo blog, que fue a partir, primero empezó como un recuerdo de niño, que es curioso porque justamente fue en este lugar. Yo, ahora donde estamos grabando esto, es la casa donde yo vivía cuando era muy chico. Y más precisamente este cuarto era el cuarto donde dormías vos. Exactamente. Y bueno, yo tenía esa visión, ese recuerdo de más o menos 5 años, 6 años, de estar parado en la vereda del lado, a unos metros de la puerta de entrada de esta casa, y ver hacia el garage del vecino, e imaginar que ahí había un mundo. Y de hecho, en mi imaginación, yo lo extendía, lo visualizaba. Mi garaje del vecino de acá. Exacto. ¿Para garaje. Aquel lado? Ese. Aquel que entramos a la casa y que te sacamos las hojas de ese mismo garaje. Exactamente. Más historias que confluyen. Muchas historias que confluyen. Y bueno, y eventualmente tuve un par de sueños lúcidos, un par de cosas a continuar, y eso ahora es la pensión, que es el centro de mis nuevas historias. Confluye de una forma accidental prácticamente, porque me di cuenta después de haberlo escrito. Es extraño como algunos recuerdos, bueno, viste que yo comentaba la otra vez que para mí, y para mucha gente, ¿no? Toda la literatura tiene un poco la creación, ahora hablamos de procesos creativos, todo lo que hacemos tiene un poco de un carácter autobiográfico. Viste, el cuadro, ¿te acordás del cuadro que yo tengo en el cuarto ahí? De la fórmula de la entropía, sí, como la galaxia. Y la galaxia ahí, y que tenía toda una interpretación de... El ojo, todas esas cosas. El ojo del Vex. El ojo del Vex, exacto. Bueno, esas cosas se anudan de alguna manera, y todo tiene un poco de autobiográfico, todo, hasta las cosas que no creemos que son autobiográficas, ¿sí? Hasta que las cosas que no creemos que son autobiográficas. Ah, bueno, sí, eso suelo pensar yo de los que dicen, no, yo no, nunca hago cosas autobiográficas. Claro, pero eso para mí es falso, porque hasta la ficción más pura tiene alguna parte de autobiografía. Yo no quiero andar quemando lo que voy a escribir, ¿no? Pero sí. Yo puedo adelantar eso, de sí, que lo que estoy escribiendo en este momento está trasladando muchas cosas que yo he visto en la ficción, en la fantasía, y que creo que no es que se confluyan. O sea, yo me he dicho a mí mismo antes, no, estas cosas confluyen con lo que es la realidad, pero yo estoy trasladándolas a la realidad. Y me estoy haciendo un juego de como si fueran reales. Claro, claro. No solo, o sea, en la literatura lo uso, sí, para contar una historia. La literatura lo estoy usando para contar una historia, pero lo estoy usando en mi vida para vivir, y en realidad eso es otra cosa de la que de repente querría hablar, pero no querría hablar, y es el hecho de que considero que estoy loco. Pero bueno, creo que en algún momento vamos a tener que tocar ese tema. Por el bien de los dos. Yo también creo que estoy un poco loco. Pero, punto y aparte. Jugátela, porque si decís un poco. Un poco. No, no creo que tanto. Creo que soy un loco altamente funcional. Esto también lo puedo decir. Sí. Me han dicho que la diferencia entre la locura, entre un loco y un artista, es, bueno, el loco vive en la locura y el artista vive en la locura y puede volver a lo otro, porque cordura no es, sí, volver a salir y entrar. Salir de la locura, puede salir. Claro. Entrar. Claro, bueno, eso. Yo, entrar cosas, sacar cosas. Claro, al lado también decía, me siento un loco muy funcional. Por eso yo también siento que en este momento hago eso, justamente te digo, cosas de la ficción que realmente me las he creído, las he trasladado a la ficción y de repente ya no me las creo tanto. Por eso es que el arte como que exorciza los errores a veces que tenemos. Pero no se sabe si son errores, porque no sé. Al final uno tiene que tomar una posición en el hecho de decir qué cuota de realidad tiene lo que estoy escribiendo y qué cuota le falta. La verdad. Pero bueno, uno puede tener la opinión de lo que escribe, pero al final viste que quien lo lee fabrica su propia opinión. Hasta ese carácter de la creación es subjetivo. Bueno, ahora que te dijiste eso, me hiciste acordar el momento en el cual yo empecé oficialmente a escribir. Yo escribo desde muy chico, ¿no? Pero boludeces, hablando mal y pronto. El momento que empecé a escribir fue un momento de mucha frustración. Yo era un adolescente que de niño había querido ser astronauta, fracasando rotundamente en el intento de ser astronauta, y empecé a desviar esa tensión de ser un héroe y usar espadas y poderes o viajar por el espacio, y la empecé a canalizar en programar mi videojuego, que yo lo hacía usando RPG Maker, que no era programarlo necesariamente, pero utilizaba algunas cosas de programación muy básicas. Sí, sí. Se sabe que hay elaboración detrás de un buen juego de RPG Maker. Y bueno, y estaba haciendo juego y le puse la sombra, no sé qué cagadas. Y después me di cuenta de que para hacerlo como yo quería hacerlo, me iba a llevar muchísimo tiempo. Pero ya había diseñado toda la historia y era muy frustrante. Pero ya sabes qué, o sea, en este momento especialmente, supongo, pero hasta en ese momento yo no me avivé demasiado de cómo podías robar scripts en internet y usarlos. O sea, a usar el trabajo de los programadores sin ser programador. Claro. Y era fácil. Era relativamente fácil. No, y cuando me di cuenta que el trabajo iba a ser excesivo, me decidí a escribirlo y lo escribí en 300 páginas. Y eso fue. Esa fue mi primer novela. Muy mediocremente escrita. Pero creo que incluso con un par de horas de corrección sería una cosa digna de venta en descuento. En algún callejón. Opa. Sí. Yo qué sé, al nivel de Eragon y esas cosas, probablemente. Ahora que ya hablamos un poco de esas parafernalias, ¿no? Sí. Hoy me habías comentado, hace un rato habíamos hablado de libros que has leído y libros que no has leído. Mirá, que cada vez que... Eso es lo único que me está haciendo pensar. Es precisamente, estoy queriendo evitar el tema de lo que yo estoy escribiendo y me está resultando difícil por precisamente eso. Un personaje a quien yo he creado en estos días es mis hábitos de lectura, las cosas, las que yo he leído y mis hábitos de pensamiento sobre lo que yo he leído son como... Este personaje es como si unieras todos esos fragmentos, intentaras hacer un sistema coherente y un personaje que tiene un elemento de magnanimidad. Es un buen tipo. No es que sea buen tipo, es que pretende cumplir con grandes aspiraciones en su... Y grandes, en escalas difíciles de manejar. Una regla confusa. Eso me hizo acordar a cuando yo estudiaba física en la facultad y dejaba todo para el último día, y cuando tenía el examen me daba cuenta que era la sección física, estudiar física para un examen de facultad en el último día era como tomar una gigantesca pelota de playa que no la podía sostener, y yo estiraba los brazos y la pelota de playa era tan grande que no la podía sostener, y eso era para mí física. Y después iba y tiraba en boca y casi siempre perdía. Pero creo que entiendo ese sentimiento de aspiraciones demasiado grandes. Pero al mismo tiempo capaz que no es como la... Es un personaje no derrotado. En ese sentido es el no es un derrotado ante sus grandes aspiraciones. Pero es consciente de su situación ante las aspiraciones. Es consciente de que la situación... de que sus aspiraciones se realicen es de un esfuerzo gigantesco, brutal, es de tener un poder que no está demasiado seguro que tiene, pero que confía en que lo tiene y lo pone a prueba. Yo qué sé, no es un personaje que se base en la búsqueda de poder. No es que vaya a su lado de magnanimidad como por controlar todo. Que, no sé, hay cosas que capaz que, aunque yo las diga, no estoy quemando nada. Y es en el sentido de que... No, quema todo. De que... Vamos a tener que hacerlo. Tener grandes aspiraciones de repente puede ser... Si consideras que la humanidad es una especie a la que le hace falta algo, como la mayoría de las personas dice, bueno, que les hace falta felicidad en la vida. Sí. Si vos pensás así, es un tipo que está aspirando a unirse con esa cosa que le falta. Uh-huh. No, pero claro, yo lo son personajes que están hechos de muchas cosas, o sea, estoy como considerando eso de los seres humanos también, que estamos hechos de pila de personajes en nuestra mente, que no estoy muy seguro de si son como un parlamento que discute o son como un estado absolutista. ¿Te acordás? No sé si la viste o si escuchaste, pero esta película de Disney, de Pixar. Intensamente. Sí, sí. La vi. Bueno, eso es una idea interesante. Claro, tiene un enfoque de bueno, cognitivo. Es un enfoque cognitivo, pero bueno. Va el caso. No, es bien interesante, sí. Sí, vas a tener que eventualmente colgar algo de lo que estás diciendo, ¿sabes? Yo creo que no. Sí. No sé, viste, yo lo que pasa es que todavía tengo un gran desorden en mi mente, y en realidad todo lo que estoy escribiendo está hecho de... ya perdí la cuenta de cuántos fragmentos que tienen que eventualmente hacer esto que está haciendo con las manos, sí, y que nadie lo puede ver. Exacto. Con los dedos. Eventualmente es una palabra muy amplia. Eventualmente. No, ni hoy ni mañana. Tal vez. No, pero por eso, vamos a ser precisos. ¿Ante qué evento? ¿Ante qué evento? A que si seguimos hablando de estas cosas. Bueno, no, digo, tal vez es porque pregunto eso, si en realidad tengo claro que el evento es que siga escribiendo. Claro. Sí. Claro. Ese es el evento. Yo hace poco también creé un personaje que me está ayudando mucho a hacer fichas de personaje. Yo nunca había hecho eso. Lo empecé a hacer hace poco, y es una de esas cosas que pequeños préstamos que estoy tomando de la sistematización, que me hace sentir bastante tranquilo conmigo mismo. Y uno de ellos es la ficha de los personajes. Y creé unos personajes, uno en particular, totalmente robado de la vida real. Viste, hay una visión interesante que viene el caso con todo esto que estamos diciendo de las metas y las expectativas, aspiraciones. Y, ¿viste una frase que dicen los sé, no sé quién le dijo que las expectativas de las aspiraciones de una persona tienen que ser más grandes que ella misma. Ok. ¿Viste? Y este personaje que yo estuve haciendo es tal cual eso. Pero, a diferencia de lo que vos me dijiste, el tuyo, se siente abrumado, abrumada por sus aspiraciones. ¿Sí? Que creo que es un poco más lo más común. Vivimos en una sociedad que muchísimas personas están abrumadas por sus aspiraciones. Sí. Pero ¿sabes que no tiene nada que ver esto con lo de los libros que planteé cuando empezamos a hablar? Nada, que vos te des cuenta. A ver, iluminame. ¿Cómo va a ser distinta el planteamiento que hicimos de hablar sobre la creación que va a hablar sobre personajes que estamos creando? Que tiene distinto, tiene bastante ansiedad. Bueno, yo te decía de los libros. ¿Te acordás que cuando empecé la línea de esta conversación mencioné libros que has leído y libros que no has leído? Ah, de eso. Sí. No podemos seguir. No, mientras que estemos compuestos por, o sea, vos y yo, no va a funcionar eso del orden correcto. Qué suerte, porque además, lo mejor de todo esto. Lo que pasa es que no yo, vamos a editar lo nada. Que pasa es que, lo que pasa es que yo evadí la pregunta como un campeón. No. ¿Vos te acordás de 1984? Sí, me acuerdo. ¿Viste cómo el control absoluto de esa sociedad no pasaba tanto por las cámaras que estaban vigilando, sino que pasaba más, yo qué sé, por... O sea, sí pasaba por ahí, pero también pasaba por la denuncia de los pibes, a los padres, pero principalmente pasaba, según yo, que es algo que nunca queda explícito del todo en la novela, es la policía del pensamiento. La policía del pensamiento. La policía del pensamiento opera de una manera invisible en la que, si bien no se dice cuál es su alcance, yo apunto a que su alcance es la lectura del pensamiento, precisamente lo que... La detección de los subversivos. Bien, continúo. Eso es de un libro que he leído. Otro libro que he leído es La Segunda Fundación. Trato de hablar sobre La Segunda Fundación, que, spoiler alert, era la sociedad de mediums que vigilaban y protegían a la primera fundación y que manipulaban, pero que vigilaban a través de eso, de la interceptación del pensamiento. ¿Hasta qué punto crees que eso ya está con nosotros? Bueno, en una parte cualquiera que entra a internet y que lea alguna cosilla te puede decir, bueno, sí, la National Security Agency que escucha nuestras conversaciones, que lee nuestros WhatsApp, que no sé qué, que el satélite, no sé, que cuando vos sacas una foto con tu celular sale las coordenadas exactas de dónde está el celular y hasta en qué posición está inclinado el celular, o sea, da una información bastante precisa. Y si vos te pones a pensar de todas tus acciones hasta el momento de hoy, desde que se empezaron a ejecutar y capaz que en bases de datos distintas, etcétera, etcétera, ¿cuántos millones o billones de informaciones se ha registrado tuyas? Y bueno, otra pregunta que tenés que hacerte es el acceso que puede tener cualquier persona a ello. Yo pienso que, bueno, que de repente sí, unos pueden tener muchísimo acceso por tener los medios para hacer los medios, claro. Y hay algunos que por faltarles la educación o faltarles no lo pueden hacer. Pero mi aspiración era ir más allá con ese pensamiento, no quedarme en eso. Porque ponerle que eso es algo que se puede estudiar desde la sociología y la antropología, la sociedad de control que tan lejos ha llegado, etcétera, etcétera. Y la pregunta no es sobre el control de qué es visible y qué es invisible. Es preguntarnos, en ese invisible, ¿qué tanta heterogeneidad hay? de observación y qué atención hay, porque capaz que estás siendo observado y no estás, no, sí, no entiendo, atención sobre vos. Bueno, ahora esto me hizo acordar, yo no te conté esto, pero lo voy a contar de vuelta para recordarte y para dejarlo en este registro. Me pasó hace un tiempo, tuve una entrevista de trabajo hace 2 años, por exponerle, y fui a la entrevista, era una empresa ahí media grande, por allá por cerca de la zona franca, y ahí en la entrevista había yo y 3 minas, ¿viste? Y las minas, igual, estás bien, me gustó hablar con ellas, no sé qué, está ahí otra, no sé qué, fuimos a la parada, nos llevamos bien, y yo hice bastante amigas con una en particular, que me acuerdo el nombre nada más, sabía el nombre, y hablábamos, no sé qué, bla, bla, bla, todo. Y tal, yo me fui para mi casa, ella se fue para la suya, me dio el teléfono, pero quedó por eso. Llegó a los 2 días y yo nunca fui un ávido usuario de redes sociales, pero tenía una cuenta de Facebook, ¿viste? Por donde va esto, sí, ya sabes, por mi anita en el pasado. ¿Qué pasó? Claro, en la facultad, agendé el número de una compañera. Uh-huh. Y después estaba haciendo cualquier otra cosa en el celular y de repente me sale la notificación. ¿Conoces a...? Claro. Eso es que claramente... Pero es que eso está, eso no es nada invisible. O sea, no. Es invisible porque no invisible. Le prestamos atención. No es invisible. Pero está ahí enfrente y no lo ves. Está alevoso. Alevoso porque... Hay un aviso también. Bueno, ahora estamos porque conectados. No, porque vos no agregaste... No, pero hay un aviso. Sí, yo no le puse WhatsApp. Yo no la puse ni en WhatsApp. No, pero que vos te agendes en tu teléfono la agenda de WhatsApp. Entiendo, WhatsApp. Pero yo no tenía WhatsApp. No tenías. No tenía WhatsApp. Era un teléfono, no era análogo, pero era un teléfono sin internet. Ahí va. Claro, yo entiendo lo que vas. Eso es algo que pasa ahora. Sí, fácilmente. Pero no pasaba en aquel entonces. Pasaba hace 2 años, sí, pero yo no tenía teléfono con WhatsApp, negado en las redes sociales, puse la agenda en mi teléfono tenía conexión a internet, pero no tenía WhatsApp porque era un Nokia que no tenía WhatsApp. A ver, y entonces ¿cómo se dio? Y bueno, y llegué a mi casa y un par de días y de repente digo, ¿conoces a fulana de no sé qué? La vi y dije, pa, esta guacha me parece conocida, me acierto ahí y era esa mina. Era esa mina. Bueno, esa es fácilmente rastreable. Porque la consiguieron en una entrevista de trabajo. Sí, no sabía el nombre, no sabía el apellido. Y no teníamos nadie en común en nuestras vidas. Absolutamente nadie. No estoy diciendo como que sea algo súper extraño, pero es bastante extraño. No puse ningún dato de ella. Sos el nombre, no teníamos nadie en común. Y saltó ahí. Es extraño, sin dudas. No es extraño, es esperable, pero es un poco tétrico. Pero referido a la uniformidad de eso que vos estás diciendo, no, creo que no tiene. Al contrario. Que no tiene nada de. No es una visión única. Yo creo que sí, nos están vigilando todo el tiempo, pero nadie nos presta atención. Tener la capacidad. Pero bueno, a eso voy. ¿Qué? Vos jugá el juego que juego yo. Jugá a pensar que hay una policía del pensamiento, que hay una segunda fundación, que hay un ojo de Sauron arriba tuyo. Ponete a pensar eso y decir, bueno, claro, que en este punto si fuera... No, si mantenemos la hipótesis que acabas de decir vos, es perfectamente explicable el momento actual de ahora, porque estaríamos dando cuenta de ellos y ellos no les interesaría un carajo, entonces claro. No seríamos una amenaza. Pero ponele que, o ponele que bueno, que ellos dicen, capaz que son una amenaza, les voy a tirar cosas lindas para que no sean una amenaza. Les voy a tirar distracciones, capaz, les voy a tirar... Eso es una forma de jugar el juego en que vos, no sé qué estrategia vas a tomar. ¿Qué estrategia voy a tomar? Yo creo que, la de descartes. Ahí tenés la de descartes, la del genio maligno. Pero el genio maligno es complicado. Porque, ¿sabes qué pasa? No, decime la tuya. ¿Sabes qué pasa con ese tipo de cosas? Vos podés aislarte del universo, y aún así sería bastante difícil, porque al día de hoy, una cosa interesante de todo esto, ¿no? Que son como intercambios. Uno cambia, nosotros ahí hablamos de esto la otra vez, uno cambia seguridad pública, cambia, no sé, entre comillas, seguridad pública, cambia ventajas, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera, por, entre comillas, estabas diciendo que estábamos hablando de que estábamos hablando básicamente de la propuesta del Latin Barometer. Sí. Bueno, ¿usted estaría dispuesto a perder un poco de libertades personales? Sí, por eso mismo. Estar más seguro. ¿Sí? Claro. Y bueno, y son intercambios. Uno intercambia esas cosas, ¿no? Sí, no, y ni siquiera uno ya. Uno. Ya, el contexto, ya aparece. La sociedad. Ya apareces ahí. Parece nosotros caímos en esto. ¿No? Juego que te hacen jugar. Claro, nosotros caímos en esto. No elegiste. No te dije. Pero uno puede intentar salir del juego. El tema es cómo. Se elige el juego de repente. Pero hay que ser, yo creo eso también. Hay que ser poderoso para poder decir, bueno, existen distintos juegos. Y este juego tiene trampas. Y no hace falta que lo juegues si tiene trampas. Si este juego lo puedo jugar, porque capaz que me hace bien. Sí, pero nada. No. Mira, en esto. Hay mucha gente. Eso, pasa, esto ¿no? Para mí es como lo de las. Como lo que decíamos hoy de las. De estar haciendo autobiografía con una ficción. Y decir, no, lo mío no es autobiográfico. Y sí, en realidad, sí, que, de hecho, sí. Estás no viendo. Bueno, sabes que me parece que estamos en la hora. Y yo creo que entre edición y todo, esto va a ser más o menos 30 minutos. Y yo creo que más de 30 minutos nosotros divagando es excesivo. Más teniendo en cuenta que hablamos como 3 o 4 cosas diferentes. Y va a ser un trabajo de colgar las cosas en el blog para que la gente lea y entienda de qué carajo estamos hablando. Sí, es un buen momento. Es un buen momento para ir cerrando. Esto seguirá la semana que viene. Una cosa que he descubierto con este proceso es que tenemos que rendirnos a la idea de que vamos a poder planificar estos programas. Yo creo que es la mejor una idea general. Y ya está. Así que esto va a ser, este es el nuevo paradigma. Todos ponen todo. Uno para todos, como los tres mosqueteros, ¿sí? Y hasta la semana que viene.